agenda. Y nos vamos al encuentro de Carolina Elrich. Carolina es de alguna manera parte de esta comitiva que organiza el séptimo festival de títeres para adultos. ¿Dónde se está llevando a cabo? ¿Quiénes son los grupos que de este festival participan? Carolina, buenas tardes y bienvenida a Concepto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, festival de títeres para nosotros. Para todos nosotros, sí. Sí, bueno. Para los adultos, ¿no? Los que se consideren como tales. Bueno, estamos camino a eso, ¿no? Nos cuesta bastante. Cada vez más cerca. Carolina, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este festival? Bueno, a partir de hoy se puede ver el programa del festival, donde se presentan diferentes espectáculos de teatro de títeres, todos dirigidos al público adulto. El festival arrancó el día miércoles, que fue el evento de apertura, donde vimos una kermés titiritera, donde había varios números y suertes de títeres deambulando. Y a partir de hoy se presentan espectáculos, es decir, una obra que se presenta en el teatro, siempre contada por medio de títeres, objetos, de las distintas técnicas titiritescas. A ver, y de estas técnicas, ¿no? Porque hay de los más variados, no es solo el títere de mano, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, la obra que se presenta hoy es un espectáculo que viene de Brasil, se presenta en el Teatro Celsit a las 20 y a las 22 horas, y es una historia contada con las manos de los titiriteros directamente. Acá no hay objeto, no hay títere como lo conocemos tradicionalmente, sino que los títeres están directamente en las manos de los titiriteros, son las manos del titiritero, sí, con un pequeño accesorio, como puede ser un vestidito, un pañuelito, pero bueno. Las manos aparecen por encima del teatro de títeres. Esta propuesta es un espectáculo que se representa sobre una mesa, no así en el retablo o en el teatro de títeres tradicional como lo conocemos. Porque el año pasado nos estuvo visitando alguien que hacía teatro con los pies, ¿no? Eso puede ser también, es similar, es una parte del cuerpo que en este caso funciona como objeto, el objeto es el cuerpo directamente, y hay espectáculos que se hacen, hay un espectáculo de Perú, bastante conocido para nosotros, que se cuenta con los pies, sí. Y bueno, estos chicos de Brasil lo cuentan con las manos. Bien, bueno, una propuesta absolutamente distinta. Sí. Ahora, ¿el espectáculo es en español? El espectáculo no tiene un idioma de los que conocemos, es sino un idioma inventado, con pequeñas onomatopeyas, sí, y bueno, algunas cosas que uno alcanza a entender como frases, pero donde la palabra en sí no es lo más importante. Quiero más, me pareció buenísima esta idea. A ver, ¿qué más en cuanto a técnicas distintas, bueno, en materia de títeres? El día de mañana se presenta una versión del avaro de Molière, que esta sí se cuenta con los tradicionales títeres de guante, estos son los que veíamos de chiquitos, sí, con un retablo de títeres más tradicional, y bueno, como se trata de un clásico, es una propuesta que utiliza esta técnica de títeres, que es como la más difundida, por lo menos acá en la Argentina, la que más tradicionalmente la gente conoce. El día domingo se presenta una versión de una obra de Federico García Lorca, que está contada con unos títeres bastante raros, que son una adaptación de una técnica asiática, que se llama Guayangolek. Y es un espectáculo de acá de Capital que las chicas le han dado, como es Lorca, una estética según las obras de Joan Miró. ¿En qué consiste esa técnica asiática? Son unos títeres, por ejemplo, algunas ahora se han difundido mucho como adornos en algunas casas, hay como unas piezas hindúes, creo que son, o bueno, javanesas, de algún lugar de por allá de Oriente. Bueno, son los que se conocen así más difundidos, son como una muñequita que tiene una varilla que se mueve la cabeza para un lado y para el otro, y unas varillitas finititas, muy raras en las manos, y que en general es un títere que da los perfiles. ¿Marionetas gigantes hay? Marionetas gigantes este año no hay, hubo en el evento de apertura, hubo así como un surtido bastante interesante de cosas muy diferentes, y había algunos gigantones ahí paseando por el evento de apertura. Te formula una pregunta ahora Fernando, sí, Quiroga. ¿Cómo nació el festival? ¿Qué tal? Hola. Bueno, el festival nació como una ocurrencia, la verdad, fue así como una idea que en un momento yo tiré al aire y en ese momento pasaba que mis compañeros del elenco tomaban bien este tipo de ocurrencias, provinieran de quien provinieran, e incluso, bueno, en ese momento lo hicimos como un proyecto para difundir un poco para poder trabajar también nosotros dentro de lo que ya hacíamos, que eran los títeres para adultos, y en ese momento eran aún más desconocidos que ahora, y costaba bastante más llevar a la gente al teatro. Entonces, como se nos ocurrió, como en el marco de un festival, quizás iba a ser un poco más fácil, y bueno, la verdad que desde la primera edición funcionó súper bien. ¿En las 7 ediciones del festival se hicieron en Buenos Aires? Sí, las 7 ediciones se hacen en Buenos Aires. ¿Y convocan gente de todo el mundo? Esta es la primera edición que declaramos internacional. Hasta ahora fue un festival nacional. En alguna ocasión nos visitó un elenco de España y un elenco de Brasil, pero bueno, en esta edición nos propusimos traer elencos de afuera. ¿Está Perú? ¿Está Brasil? No, sí. Este año está Brasil y Chile. Y bueno, unos chicos de Uruguay, el Club de Toby, que musicalizó el evento de apertura, que es una banda amiga de la compañía. Y bueno, y otros espectáculos más de por acá. Hay un espectáculo de Misiones, uno de Neuquén, algunos de provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta idea de muchas técnicas y propuestas diferentes. Estamos hablando de precios de entradas de cuánto. Estamos hablando de una entrada de 25 pesos y una de 40. Y algunos espectáculos, varios este año, por suerte, pudimos hacer que sean con funciones gratuitas, como son la Varieté, que se hace el próximo jueves, y un programa de actividades en la Universidad de San Martín, que tiene un teatro súper lindo allá en San Martín, pero es apenitas cruzando la General Paz, donde se presentan 3 de los espectáculos con entrada libre y gratuita. Bien, la función ¿son en qué teatro? ¿En el Celsit? Este fin de semana son en el Teatro Celsit. Y ¿qué queda dónde? ¿En Bolívar? Moreno, ¿no? Moreno. Nos mudamos a la calle Moreno 431, pero si quieren pueden visitar la página, porque ya la semana que viene hay varias sedes y es un poco más complicado. ¿La página es? www.elvabastel.com.ar. Elva Bastel. Velarga. ¿Qué significa todo eso? Es una técnica medieval europea que nunca la usamos y nunca la vimos, pero nos gustó mucho la palabra cuando estábamos estudiando y la elegimos por eso. No sabíamos que iba a generar tanta intriga. La primera con velarga, la segunda con becorta. Ahí está. Bien, .com.ar. Muchísimas gracias, Carolina Elfich. Los esperamos cuando quieran. Gracias. El séptimo festival de títeres para adultos que se está llevando a cabo en el Teatro Celsit y en otra variedad de salas.